Walter, bienvenido a Córdoba y bueno, mucha gente está contenta que haya vuelto y que haya vuelto el básquetbol argentino. Creo que tiene que estar contento que haya vuelto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que yo soy el primero, ¿no? Que está muy contento porque hacía unos meses, ¿no? Que tenía ganas de dar el salto, ¿no? De jugar en otra vez profesionalmente. Y te digo acá, te digo ahora, el momento justo, ya te digo, con muchas ganas y con muchas ansias, ¿no? Porque ya tengo muchas ganas de empezar a entrenar. Esos añitos jugando en Venado potenciaron esta posibilidad, por ahí no hubiera decidido volver a jugar profesionalmente sin ese paso. No te sabía decir, porque el hecho de estar permanentemente en activo hace que uno siga jugando y diga, pero si estoy como siempre. Después, obviamente, muchas veces, si no te pega bien, estás más lento, metes más o menos, pero yo te digo, los 3 años estuve jugando en la ciudad y es verdad, no se entrena como en la liga, ¿no? Porque podía entrenar un par de veces por semana, pero siempre me sentí muy bien, tuve la suerte de no tener nunca lesiones, ¿no? Y bueno, esto ayuda muchísimo a que uno tenga ganas de seguir. Bueno, Marcelo Milanesio viene como asesor, Mario Milanesio viene como técnico, ¿te imaginas todo esto? La verdad es que no. Yo en el momento que arreglo con Pelo y bueno, me convierto en jugador de Atenas, Marcelo todavía no estaba confirmado, igual que Mario, y yo bueno, aspiraba a que la convenza, ¿no? Porque realmente son la mejor dupla que voy a tocar al equipo. A todo esto sumale que todavía Fabricio no sabe qué va a hacer, ¿no? Yo personalmente soy optimista, ¿no? Porque él está acá en Córdoba, si no se llega a ningún lado, jugar va a querer jugar porque lo lleva en la sangre y bueno, qué mejor jugar que él. Entonces, más allá de que espero no se muestre tan optimista, a mí me encantaría, ¿no? Que lo sume. ¿Sabes el año pasado que Roberto quería jugar con vos? Por eso te digo, por eso ojalá se decida y pueda incorporarse porque sería espectacular el equipo, imagínate lo que te potenciaría con un jugador como él. Están Marcelo, Mario, me imagino la expectativa y el objetivo a tratarse de Atenas es más importante que el campeonato, ¿no es así? Sí, ya te digo, en el momento que vos venís a esta institución es para ser el campeón. Después la liga te pone donde lo merece porque probablemente tenés que jugar bien también, viste, los otros equipos, sobre todo las últimas ligas, surgen equipos nuevos que te lo hacen cada vez mejor. Esta final fue rarísima, ¿no? Nadie se esperaba esta final en la liga y son dos equipos que no son tan conocidos, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien desde el principio y creo que un candidato firme me parece a mí que no va a haber. Va a haber 4, 5, 6 equipos que en teoría a priori van a estar peleando por la punta, pero bueno, ya te digo, si no haces las cosas bien es muy complicado todo. Es importante tener los 5 equipos.